Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6, la frecuencia modulada. Arranca la semana en lo puramente deportivo con el resumen, el balance de lo que nos dejó el fin de semana, hoy lunes, con el repaso a la jornada futbolística. Buenas noticias en lo que se refiere al Ubrique Unión Deportiva Senior, primera victoria de la temporada a domicilio y por un contundente 0-3. Ese fue el resultado del partido que le midió al conjunto de la afición Jerez, que es filial del Jerez Deportivo precisamente, y que, bueno, pues le permite al conjunto ubriqueño ascender posiciones en la tabla, conseguir la primera victoria de la temporada, como decimos, y sobre todo, pues insuflar ánimos y confianza al nuevo proyecto que arrancaba, como saben, hace una semana, con esa derrota en casa ante el Rayo Sanluqueño, con esa mala sensación que dejó a los jugadores ese resultado y sobre todo el juego, cómo se había desarrollado el mismo, y de un plumazo, como nos contaba Lolo, precisamente tras el partido, lo bueno que tiene el fútbol, que siempre hay una reválida en una semana. Pues en este caso la reválida le vino bastante bien al conjunto ubriqueño, que se gustó, que desplegó el juego, o digamos esa filosofía que están implantando esta temporada Mario Casillas y Miguel Domínguez en el conjunto, en el proyecto nuevo del Ubrique Unión Deportiva Senior. Ese trabajo que nos hablaban de pretemporada, que no vieron reflejado ante Rayo Sanluqueño y que ahora pues parece que sí. 0-3, como decimos, marcaron Peluca en dos ocasiones y Francis fueron los autores de los goles. Un Ubrique Unión Deportiva que se fue con 0-2 al descanso y ya remató, finalizando ya el partido en los últimos minutos de la segunda parte, llegaba ese gol, ese 0-3 que ponía o cerraba el marcador para el conjunto ubriqueño. Distinta suerte corrió el Atlético Curi femenino, en este senior femenino, en esta segunda andaluza, en su debut en casa ayer por la tarde en el Antonio Barbadillo ante el Escuela Bahía San Fernando. Otro equipo que también venía en la primera jornada de haber goleado, de haber conseguido una victoria por 6-0 y, bueno, que llegaba hasta Ubrique sabiendo que el conjunto ubriqueño también había sido goleado en su duelo. Y eso que el Atlético Curi, como decimos, se adelantó en el marcador con gol de Paula Roldán. En el minuto 19 antes del descanso lograba empatar el conjunto Cañahilla. Y ya en la segunda mitad, en un partido, como decimos, muy igualado, el conjunto isleño conseguía el 1-2 en el minuto 52, a poco de comienzo de la segunda parte, un marcador que ya no se movería. Un partido muy competido, muy reñido, pero, como decimos, no permitió que los puntos se quedaran en Ubrique. Hay que seguir trabajando, pero ya es un paso importante que el conjunto ubriqueño aquí en casa parece que se va a hacer fuerte. El Atlético Curi, viendo, como decimos, los resultados que se dan en esta categoría tan abultado, pues es importante que, aunque el equipo todavía no está en su mejor, en su estado óptimo, como nos comentaba Luis Miguel Fernández la pasada semana, que estas primeras jornadas iban a ser así, que hasta noviembre no espera ver al conjunto ubriqueño pues en su, como decimos, ver ya resultados, ver ya el equipo en óptimas condiciones, pues no está mal que se logre algún puntillo o al menos marcadores o jugar partidos reñidos en esta pretemporada que está haciendo el Atlético Curi en lo que se refiere a este inicio de la liga. Prácticamente es la pretemporada de estas 4 o 5 primeras jornadas, hay que tomársela de esta manera. Aparte de esto, el fin de semana también nos dejó el estreno de 5 equipos ubriqueños, 2 en la categoría cadete, 3 en la categoría infantil. Y además, ellos enfrentándose entre sí. Por ejemplo, en la categoría cadete, el Deportivo Ubriqueño se llevó el duelo local ante el Ubrique Unión Deportiva por 4-6. Fue un partido muy entretenido, con muchos goles, como podemos comprobar, y en el que el Deportivo Ubriqueño siempre estuvo por delante, llegó a estar o a gozar de una ventaja de 2-6, pues ya casi faltando poco tiempo para para el final. Y en este caso, luego el Unión Deportiva cortó distancias para dejar el marcador en ese 4-6. Y en categoría infantil, donde se vivió el mismo duelo, pero en este caso fue el Ubrique Unión Deportiva el que se llevó también la victoria por un apretado 2-1. Un partido también bastante igualado, en el que se adelantaba el Ubrique Unión Deportiva y luego empataba de penalti el Deportivo Ubriqueño, y prácticamente en el último suspiro del partido el Unión Deportiva conseguía el 2-1 y se le escapaba un punto que quizás hubiera merecido al Deportivo Ubriqueño, pues como decimos, en el descuento, porque prácticamente fue sacar de centro y pitar el final de partido. Y por otra parte, esos partidos se jugaron el sábado. El viernes, en este caso, debutó en competición el Atlético Curi en la Barca de la Florida ante el Florida Club Deportivo, un partido que terminó llevándose el equipo local por 5-1. Al descanso se fue con victoria el Florida por 3-0. Acortaba distancia en la segunda el Atlético Curi, pero luego volvía a ampliar el Florida esa distancia. Pues eso es lo que nos dejó, como decimos, el fin de semana en materia futbolística. Tenemos más cosas, tenemos que hablar del torneo de pádel Memorial Manuel Domínguez, que tuvo su desenlace el pasado viernes, victoria en el nivel 1 para Jorge Dueñas y José Manuel Fernández Rivera. También, bueno, éxito, tenemos que hablar de éxito de tanto de participación como de expectación en esta duodécima edición de este torneo de pádel, que no viene más que a confirmar que ahora mismo es el deporte de moda y que cada vez tienen más aficionados y más adeptos a este deporte. Y también quisiéramos destacar este fin de semana, volviendo al mundo del motor, del que ya hablamos la pasada, que la copilota ubriqueña Esther de la Torre estuvo presente este fin de semana en Asturias en el Rally Villa de Llanes, prueba puntuable para el Supercampeonato de España de Rallys, en este caso para la Copa Suzuki, Copa Monomarca, dentro de este Supercampeonato en el que compite Esther de la Torre, que junto a Juan Carlos Fernández lograron la tercera posición del Rally en esa Copa Monomarca. Y a falta de una prueba, el RAC, que se disputa este próximo mes de octubre, ocupan precisamente esa tercera posición en la clasificación provisional. De esto y de otras muchas cosas iremos hablando, tanto hoy como en los próximos días, aunque hoy lunes nos vamos a centrar, como siempre, en el mundo del fútbol. Nos centramos estos próximos minutos en esa afición Jerez Ubrique Unión Deportiva que se disputaba en el mediodía de ayer domingo y que nos dejaba al Ubrique Unión Deportiva pues con su primera victoria. Un partido en el que el conjunto ubriqueño sabía, porque ya nos los contaba en la previa, nos los contó Mario Casilla, que en la clave iba a estar en qué equipo conseguía hacerse dueño del balón. Y en ese objetivo saltó el Ubrique Unión Deportiva al terreno de juego con la idea de hacerse dueño del balón e impedir que el conjunto de la afición Jerez se sintiera cómodo, porque ese también era su juego. Pues al diferencia del partido ante Rayo Sanluqueño, aquí el balón se echa abajo. El centro del campo ubriqueño obtuvo un buen dominio, digamos, controlada la situación. Se hizo con el dominio del juego, el conjunto ubriqueño, y con el peso, por lo tanto, el peso del partido. Gozó de muchas ocasiones, también lo haría el conjunto de la afición Jerez, aunque en menos medida. Tuvo alguna que otra ocasión, no tantas como el Ubrique Unión Deportiva, que en el minuto 11 ya se ponía por delante con el gol de Peluca. En este caso, un pase de Gago a Peluca entre líneas, que se plantaba solo ante el portero y en el mano a mano resolvía con una pequeña vaselina. El Ubrique era dueño de la situación, pero tuvo ahí un momento, unos 10 minutos, en los que apretó el conjunto local, la afición Jerez, y bueno, perdió un poco el norte el conjunto ubriqueño, pero bueno, por suerte, no hay mejor medicina para solucionar estas situaciones que otro gol, que fue lo que logró Francis en el minuto 43. En este caso, Menacho, jugando de espalda, le puso la pelota a Francis llegando desde atrás, que de un obús pues conseguía batir de nuevo al portero Emilio Moreno. 0-2. Así se llegaba al descanso. En la segunda parte había que esperar si reaccionaba y ponía toda la carne en el asador en la afición de Jerez, siendo el equipo local y perdiendo en casa 0-2, pero bueno, pues no fue así, debido en medida también al buen hacer del conjunto ubriqueño, que siguió manteniendo el dominio de la primera parte en esta segunda. Ellos ya empezaron a abusar del juego directo. Muy buena presión la del Ubrique Unión Deportiva arriba. En definitiva, los planes salieron bien en esta ocasión y bueno, ya el tercer tanto llegaría muy cerca del descuento en el minuto 86. Peluca recibía un pase de Francis, y en este caso Peluca delante del portero, lanzaba, rechazaba el portero y ese rechace volvía a las botas de Peluca, que de segunda no fallaba y ponía el 0-3. Como decimos, una victoria, podemos decir, contundente. Un 0-3 en casa es contundente. Y una victoria tranquilizadora, porque no pasó excesivo apuro el Ubrique Unión Deportiva en este partido. Y era algo que, entiendo, le hacía falta a este equipo, que en las dos últimas temporadas no ha solido conseguir estos resultados tan holgados, lejos de casa. Bueno, vamos a hablar con un protagonista, el bigoleador de la jornada del partido de ayer domingo. Hablamos con Antonio Domínguez, con Peluca, al que ya saludamos inmediatamente al otro lado del teléfono. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Tras el tropiezo del debut, el equipo necesitaba desquitarse, y vaya si lo habéis hecho con este 0-3, y sobre todo muy buenas sensaciones, ¿no? Pues sí, la verdad que fue un partido muy bueno por parte nuestra. Salimos desde el primer minuto muy concentrados y sabiendo todo momento lo que teníamos que hacer, y salieron las cosas como nos merecíamos. Uh-huh. Comentaba Mario en la previa que el equipo que se hiciera con el balón tenía muchos visos de llevarse el partido, y entiendo que vuestro plan de inicio era ese, ¿no? Sí, nosotros apostamos por llevar el manejo del partido con la posición y sobre todo no faltando a las ganas de tener profundidad y de meter gol, que eso es la clave del fútbol, pero sí, Nos llevamos el gato al agua principalmente porque tuvimos mucho el balón, supimos llevar la pelota de una banda a otra y finalizar con buenos centros, buenos pases en profundidad que pudiésemos rematar a portería. Uh-huh. Nos hablaban también en esa previa de la afición Jerez, nos comentaba que era un equipo joven, que también gustaba de tener el balón y jugarlo, pero ¿qué es lo que se encontrasteis? Pues nos encontramos, es verdad, que era un equipo muy joven. Y bueno, en principio un equipo que también quería tener la pelota, quería sacar la pelota desde atrás jugada, pero es verdad que nosotros le imprimimos más intensidad, creo que también teníamos un punto más de experiencia y más de calidad, y bueno, se demostró sobre el campo. Uh-huh. Porque claro, eso, muy muy pronto ya se pusisteis por delante en el marcador, fruto, digamos, de ese buen comienzo. ¿Cómo transcurrió esta primera parte? Pues, como ya te dije al principio, salimos bastante concentrados y, bueno, recuperando muchos balones en tres cuartos de campo y en medio campo, que eso nos daba la posibilidad de llegar, digamos, fácil a portería. Y bueno, hasta que a los 10 minutos así, un balón que roba Gago, no sé si él me da el pase o sale rebotado, no me acuerdo muy bien, y yo me hago con la pelota en el área y se la cruzo al portero y nos ponemos por delante en el marcador. Y la verdad que muy cómodo, es verdad que tuvimos 5 minutillos que ellos apretaron un poco más, pero bueno, sin peligro ninguno. Y pues bueno, casi en el minuto 30 o 35 de la primera parte, pues Menacho dio un buen balón de cara y Francis desde el borde del área la reventó en la cuadra, un auténtico golazo. Y bueno, pues nos fuimos al descanso que con esa ventaja de 2-0, de 0-2 y muy, muy, muy tranquilo, muy tranquilo. Uh-huh. Bueno, esa, como tú dices, esa ventaja de 0-2 al descanso. Había que ver cómo transcurría esa segunda parte, si había reacción de los locales y si vosotros podíais mantener ese control, ese dominio, ¿no?, que habíais mostrado en el primer periodo. ¿Cómo transcurrió este segundo acto entonces? Sí, intentamos, hablamos en el descanso que íbamos a intentar mantener aún más si cabe la posesión del balón para que ellos se desgastaran y así tranquilizar el partido, porque claro, ellos perdiendo 0-2 en su casa, pues en los primeros minutos de la segunda partida iban a tener un arreón seguro. Así que nosotros intentamos dominar la pelota con más paciencia. Ellos, es verdad que les faltaba ese punto de intensidad y de agresividad que nos hacía que nosotros pudiéramos mantener la posición con más facilidad. Y bueno, pues la verdad que muy tranquilo la segunda parte también. Y también tuvimos varias ocasiones. Yo recuerdo un pase que cortaron que iba para Lolo que casi se la meten en propia. Después creo que Parra tuvo una también, la segunda muy clara. Y bueno, y transcurrió tranquila hasta que ya casi al final, un gran pase de Francia en profundidad. Y me quedo, digamos, casi mano a mano, un poco escorado. Rematé a puerta, la paró el portero y en el rechace me cayó y ya conseguí meter el gol. Y ya está, tranquila la segunda parte también. Uh-huh. Entiendo, Antonio, que después de la temporada pasada hacía falta un resultado como este, ¿no? Digamos un resultado de los de antes, cuando el Ubrique Unión Deportiva solía ser de los equipos más goleadores de la categoría y sobre todo por la tranquilidad que me comenta que tuviste durante todo el partido, tranquilidad, entiéndeme, entre comillas, ¿no? Con el marcador a favor y sin pasar muchos sobresaltos, ¿no? Sí, claro, hombre, es verdad que llevábamos mucho tiempo sin conseguir una victoria y más holgada como esta, uh-huh, más fuera de casa. Es verdad también que, hombre, el nivel de la categoría baja un poco, entendible, pero bueno, eso no tiene que quitar mérito ninguno. Conseguir una victoria fuera de casa es muy difícil en cualquier categoría. Y sí, tuvimos mucho mérito y muchas ganas de lograr la victoria y eso se notó. Sobre todo yo insisto en el tema de lo anímico, ¿no?, para el grupo, el empezar a ir acostumbrándose a esto y el coger esa racha de ciertas victorias que os dé esa confianza, ¿no?, que sí se veía otras temporadas. Sí, claro que sí. Un grupo nuevo, digamos. Nos hemos quedado del Ubrique A, nos hemos quedado poco, casi todos son del Ubrique B, son gente más jóvenes que nosotros, y bueno, es verdad que casi todos es la primera vez que juegan en esta categoría, y hombre, pues eso nos ha imprimido a los que nos hemos quedado unas ganas y una ilusión que hombre, que es de valorar y que para mí es lo primordial a la hora de afrontar una competición de cualquier deporte. Así que, pues, en lo anímico, es verdad que estamos mucho mejor que estos dos últimos años pasados. Uh-huh. Me quedaba yo la pasada semana, después del partido ante Rayo Sanluqueño, con que, bueno, muchos de vosotros terminasteis el partido con esa derrota muy muy contrariado, porque insistíais en que se había trabajado muy bien en la pretemporada, que no se que os esperabais otra cosa, ¿no? Entiendo ahora que este partido, ya no solo por el resultado, sino por el juego, por el dominio, por lo que nos comenta, ahora sí refleja esas buenas sensaciones que habíais tenido en agosto, ¿no? Sí, la verdad que estábamos entrenando muy bien. Empezamos a entrenar muy temprano y bueno, y todos estuvimos de acuerdo en empezar a entrenar temprano, trabajando muy bien. Y los partidos de pretemporada, pues el resultado de los entrenamientos, pues se vio que hombre, contra Arco, pues hicimos un muy buen partido, consiguiendo un empate, y después en Prado Rey también muy bueno. O sea, que sí, que afrontábamos el primer partido, pues con una pretemporada muy buena. ¿Qué pasa? Fue un bajonazo porque, a ver, a lo mejor es muy básico en mi reflexión, pero llevábamos dos semanas de fiesta en el pueblo y quieras que no, pues eso al nivel físico y mental de nosotros, pues se nota. No es excusa, hicimos otras muchas cosas mal para cosechar la derrota, pero bueno, creo que también eso es un punto importante. Pero bueno, no hemos dejado de confiar en nosotros. Esta semana la verdad es que hemos entrenado muy bien, tanto Mario como Miguel se han ido muy contentos de los entrenamientos y bueno, se plasmó ayer en el campo y la verdad es que salimos muy contentos porque, ya te digo, creemos que nos merecíamos una victoria como la de ayer y aparte que eso nos da mucho ánimo y muchas ganas para seguir y ya tenemos ganas de que empiece el partido del domingo. Bueno, lleváis, como decimos, un par de meses trabajando y entiendo que ya es tiempo suficiente como para al menos, ¿no?, ya conocer el equipo, conoceros entre vosotros. ¿Tú cómo definirías a tu equipo esta temporada? Aparte de los nombres, con respecto a la pasada, ¿no?, que lo que ha cambiado, ¿en qué otras cosas ha cambiado? Tú hablabas sobre todo eso, de parece que el estado de ánimo también es diferente, ¿no? ¿No hay esa fatalidad de temporadas anteriores? No, por supuesto que la ilusión es para mí lo primordial de este año, porque ya te digo, porque la mayoría son gente que no ha jugado nunca en esta categoría, que es gente más joven. También pues Mario y Miguel no están sabiendo meter esa ilusión y bueno, también por decirte otro punto, pues quizá hay gente que venía de años sin jugar al fútbol y bueno, han retomado este año las ganas de jugar y bueno, son gente que se ve que quiere disfrutar y bueno, y eso es siempre positivo. También te digo, la base del equipo es muy joven, casi todos los jugadores son muy jóvenes. Eso hace también que físicamente tengamos que seguirnos un poco más porque es lo que está relacionado con la gente joven, que físicamente tiene que estar bien preparada. Entonces, pues yo esos dos factores te podría decir. También da la impresión de que hay más equilibrio, está más compensada la plantilla que el pasado año, empezando por la portería, ¿no? Digamos que el año pasado tuvisteis muchos problemas, este año tenéis dos porteros de garantía, la defensa parece bien asentada, tenéis muchas alternativas en el centro del campo y en ataque, digamos en unas condiciones diferentes a la del pasado año, en donde en ese aspecto, por lo corta que era la plantilla, estabais más limitadillos, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, ya el año pasado e incluso el anterior, sí. Teníamos una plantilla bastante corta. Y bueno, pues este año, como yo digo a mis amigos, que este año ya somos un equipo en condiciones porque tenemos 23 jugadores, creo. Eso te habla de que casi cada puesto tenemos a dos jugadores por puesto. También hay muchos jugadores que somos muy polivalentes y eso pues a los entrenadores les da una cierta ventaja a la hora de hacer una alineación. La portería, primordial. El año pasado se nos escaparon muchos puntos por no tener un portero fijo y bueno, y este año con Pedro y con Alberto, que son dos porterazos, pues eso lo vamos a notar muchísimo. También en defensa de garantía totalmente. En medio campo, muchísimos jugadores también. Y arriba también, ya te digo. O sea, que es un equipo que yo creo que está muy completo. Y sobre todo lo primordial es eso, todos jugadores por puesto y mucha gente que puede jugar en distintas posiciones. Y se confirma esa máxima de que se juega como se entrena, ¿no? Y ahí contar con gente comprometida lo es todo. Hombre, totalmente. Ya te digo, Mario y Miguel, bueno, y José Mari, se lo están currando mucho y nos están metiendo mucha caña en los entrenos. Le están echando muchas horas, mucha dedicación y eso nosotros lo agradecemos muchísimo. Y es más, las ganas de entrenar y las ganas de hacer un buen papel en el partido tienen mucho que ver con ello. Bueno, habrá que esperar unas cuantas jornadas para hacerse una idea de cómo va a ser la categoría. Insistimos, muchos de vosotros volvéis a la segunda, desde primera, otros pues es la primera vez que están en la categoría, suben desde tercera. Que en principio, ¿qué esperáis de esta segunda andaluza? Porque por cómo se han dado las cosas con vosotros mismos, ¿tiene que ser el Ubrique Unión Deportiva uno de los equipos a ocupar esa parte alta de la tabla? ¿Cómo planteáis este asunto? Hombre, yo creo que sí. No por el nombre de Ubrique Unión Deportiva y porque vengamos de una categoría superior, sino por la plantilla. Yo creo que tenemos plantilla para luchar por el ascenso. Decirte media cinta sería engañarme a ti y engañarte a ti, a mí. Uh-huh. O sea, pero es verdad que no tenemos que olvidar que es una categoría difícil, porque hay equipos que se han preparado muy bien, que han fichado jugadores, y bueno, recuerdo que el año que ascendimos nos costó la vida ascender. Incluso hubo momentos que estuvimos terceros, o sea que no es una categoría nada fácil. Hay equipos que tienen muy buenos jugadores y hay otros equipos que están muy bien trabajados y defienden muy bien. Entonces, pues ya te digo, es una categoría que vamos a tener que trabajar mucho para lograr el objetivo, que yo creo que es estar luchando por el ascenso. Uh-huh. Yo también entiendo que el hecho de ser un grupo único, esta segunda andaluza, tener ese formato tradicional se agradece con respecto a estas últimas temporadas, ¿no? Por lo menos el saber desde el principio cómo va a ser la cosa. Sí, hombre, claro, la experiencia de un grado y bueno, pues eso nos va a ayudar a afrontar la temporada, como tú dices, está claro eso. Uh-huh. Bueno, este domingo a las 6 de la tarde volvéis al Barbadillo con la idea de dar una imagen diferente a la del día del Rayo Saluqueño, ¿no? Sí, hombre, totalmente. Tenemos que enganchar a los aficionados, que eso también es muy importante, y volver a la ilusión al Barbadillo. Y este domingo, pues aparte de 3 puntos, nos jugamos todo eso y mucho más, así que pues vamos a tener que trabajar duro esta semana para intentar hacer un buen partido y conseguir la victoria del domingo. Pues invitados están los aficionados a que acudan este próximo domingo. Insistimos, Barbadillo, 6 de la tarde, vuelve el Ubrique Unión Deportiva y vuelve pues con esas ganas de agradar tras este chute de confianza y de autoestima que les va a suponer la victoria de ayer. Antonio, nada más que decir, no sé si tú tienes algo que contar. Pues nada, como tú has dicho al final, que hombre, pediría desde aquí que los aficionados fueran apoyando, porque nos ayudan mucho y bueno, para demostrarles que lo del domingo pasado fue un lazo y que esta temporada van a disfrutar con el equipo. Pues nada, Antonio, muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias a ti, un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues nos quedamos con los datos de este partido entre la afición Jerez y el Ubrique Unión Deportiva. Ese 0-3, el Ubrique Unión Deportiva, que en este caso desplazó hasta Jerez pues a los siguientes jugadores: Alberto, Álvaro Prieto, Dani Gago, Lolo, Antonio Domínguez, Peluca, Francis, Josué, Pedro Pablo, Julio Sánchez, Álvaro González y Juanpe. También estuvieron David Menacho, Juan Flores, José Antonio Parra y José Manuel Benítez. Eso es lo referente al partido del conjunto ubriqueño. Y ya, refiriéndonos también a la jornada, estos fueron los marcadores. Aparte de este 0-3, un San Bernardo 4, Juventud Sanluqueña 0, Vejer Balompié 2, San José Atlético 1, Castellar 2, Ciudad de Cádiz 1, Chipiona 0, Chiclana Industrial 2, Real Balompié Calinense 1, Cádiz Club de Fútbol 1, Tesorillo 0, San Roque 0 y Rayo Sanluqueño 2, el Torneo 2009 1. San Bernardo es el líder con 6 puntos, los mismos que Chiclana Industrial y Rayo Sanluqueño, que son los únicos equipos que han logrado ganar los dos primeros partidos de liga. Cuarto es San Roque con 4 puntos, quinto Afición Jerez con 3 y sexto el Ubrique Unión Deportiva también con 3 puntos. Sube hasta la sexta posición el equipo serrano. 3 puntos tiene Ciudad de Cádiz, el Torno 2009, Vejer Balompié, Castellar, 2 puntos el Cádiz, 1 punto Chipiona, y ya en zona de descenso, con un punto, Real Balompédi Caliñense, Tesorillo, San José Atlético y Juventud Sanluqueña. Como decíamos antes, pues esta próxima jornada, la jornada 3 en el Antonio Barbadillo, se disputará el Ubrique Unión Deportiva el Torneo 2009 el domingo a las 6 de la tarde. And I've suffered the blow, truth of my story. It's widely unknown, words of derision. Nos vamos con la segunda andaluza femenina y esa derrota en su debut en casa del Atlético Curi ante la Escuela Bahía San Fernando. Esta vez no fue una derrota tan contundente como la de la pasada semana, sino una derrota en la que el equipo rival tuvo que sudar para llevarse los puntos de nuestra localidad. Atlético Curi 1, Escuela Bahía San Fernando 2. Y eso que se adelantaba el conjunto ubriqueño con el gol de Paula Roldán en el minuto 19. Poco antes del descanso lograba empatar el Escuela Bahía San Fernando y al poco del arrancar la segunda parte de nuevo se pondría, de nuevo no, sino que se pondría por delante el equipo isleño con el 1-2, un marcador que ya no se movería hasta el final. Jugaron por parte del Atlético Curi, María del Carmen Pérez, María Ángeles Saborido, Leonor Campón, Lorena Ruiz, María del Carmen González, Luisa Arias, Estefanía Jaén, Ana Isabel Martínez, María Sala, Paula Roldán y Laura Gómez. También esperaron su turno en el banquillo Maya Vega, Andrea Ramírez, María Ramírez, María de la Caridad Saborido y Zaida Gutiérrez. Pues ese fue, como decimos, la convocatoria de Luis Miguel Fernández. Y en lo que se refiere ya a los resultados de la jornada, fueron los siguientes: Doña Blanca, próximo rival del Atlético Curi, 5, Arcos Club de Fútbol Academy, 3, Benalup 1, Jerez Féminas 13, Atlético Sanluqueño 0, Guadalcacín 2, Bolivia 3, La Salle 6, Barbate 1, Juventud Chiclana 4, Safa San Luis 2, Algeciras 2 y San Fernando Isleño 3, Cádiz Club de Fútbol 1. Guadalcacín es quien manda en la clasificación con 6 puntos, lo mismo que Jerez Fémina, Juventud Chiclana y Doña Blanca y San Fernando Isleño, 4 puntos para Algeciras, La Salle, Safa San Luis, 3 puntos para Escuela Bahía San Fernando, 1 punto para Atlético Sanluqueño y todavía sin puntuar en las primeras dos jornadas, Ciudad de Cádiz, Cádiz Club de Fútbol, Atlético Curi en la 13ª posición, Arcos Club de Fútbol Academy, Barbate Bolivia y Benalud. Y como decimos, el próximo rival será el equipo linense del Doña Blanca, el próximo rival del Atlético Ocuri. Y vámonos ya con los partidos de la categoría, el partido podemos decir de la categoría cadete que protagonizaron el conjunto del Ubrique Unión Deportiva, que era el que jugaba en casa, y el Deportivo Ubriqueño, su rival, primer derbi local en esta primera jornada, que se lo llevó el Deportivo Ubriqueño. Un Deportivo Ubriqueño que se adelantaba en el minuto 1 con el gol de Carlos Domínguez, perdón, en el minuto 11 con el gol de Carlos Domínguez. Luis Favero aumentaba la distancia en el minuto 23, 0-2 para el Deportivo Ubriqueño. Acortaba tan solo un minuto después Alberto Cordón, ampliaba la diferencia para el Deportivo Ubriqueño Carlos Domínguez, que conseguía el 1-3. De nuevo, en el minuto 47 acortaba el Ubrique Unión Deportiva 2-3, obra de Carlos Sánchez. Carlos Domínguez lograba de nuevo marcar en el minuto 55, 2-4. Ahí ya vino, digamos, unos minutos muy buenos del Deportivo Ubriqueño, en los que prácticamente sentenció el choque, porque si decíamos que Carlos Domínguez conseguía ese 2-4, tan solo 3 minutos después Rafael Rubiales el 2-5 y de nuevo el mismo Carlos Domínguez conseguía el 2-6. Era el minuto 71, el Ubrique Unión Deportiva cortó distancia por mediación de Adrián Trujillo y Carlos Sánchez hasta el de ese definitivo 4-6, que fue el resultado final del partido. Pues me comentan que mucho público y buen ambiente el que se vivió en el Antonio Barbadillo, y bueno, por lo menos espectáculo hubo, porque goles por parte de ambos equipos, los goles los pusieron los dos, así que enhorabuena a ambos equipos por el partido que protagonizaron en la tarde del sábado, porque al mediodía también hubo el mismo duelo, pero fue de la categoría infantil. Ahora lo comentaremos. Antes que nada, pues ahora mismo la clasificación en este grupo 1 de la tercera andaluza tras una jornada es más anecdótica que otra cosa, pero es la siguiente. Antes vamos con los resultados. Alcalá del Valle 0, San José Obrero, Unión Deportiva 2, Calvente 0, Bornense Atlético 1, Arcos, Club de Fútbol Academy 3, Gédula 1, Puerto Serrano Atlético 10, Atlético San José 1 y Olvera 2, Algodonales 0. Puerto Serrano es el líder con 3 puntos, los mismos que el Deportivo Briqueño, que es segundo, el Arcos Club de Fútbol Academy. También tiene 3 puntos, Olvera, San José Obrero, Bornense Atlético con 0 puntos, Villamartín, Calvente, Ubrique Unión Deportiva, Gédula, Algodonales, Alcalá del Valle y Atlético San José. En lo referente a la siguiente jornada, la próxima, la segunda, el Deportivo Ubriqueño jugará de nuevo aquí en Ubrique, pero como equipo de casa ante el Olvera, mientras que el Ubrique Unión Deportiva se desplazará hasta Jerez para enfrentarse al San José Obrero. Y en lo que se refiere ya a la categoría infantil, tuvimos 2 partidos. El primero, como hemos dicho, ese duelo entre Ubrique Unión Deportiva 2 y Deportivo Ubriqueño, que comenzaba... un partido muy igualado, muy de poder a poder entre los dos equipos. Se conseguía ponerse por delante en el marcador el Ubrique Unión Deportiva en el minuto 59 con el gol de Adrián Moreno, pero de penalti en el 73 se empataba Pablo Gutiérrez, y cuando ya todo el mundo pensaba que el partido iba a concluir con tablas, en el descuento, en el último suspiro, Alberto López consiguió el gol que le dio la victoria al Ubrique Unión Deportiva. Y por otra parte, el Atlético Curi debutaba en el estadio Andrés Chacón de Jerez ante el Florida, y lo hizo con derrota 5-1. Fue el resultado final de un partido en el que el equipo local en la primera parte ya prácticamente lo finiquitó, logrando un 3-0 antes de irse al descanso. En la segunda mitad, Iván Macías acortaría distancias en el minuto 61, pero luego posteriormente llegaron otros 2 goles del Florida que terminaban dándole la victoria al equipo de la Barca. Resultados de la jornada, pues los siguientes: Villamartín 1, Atlético San José 2, Arcos Club de Fútbol Academy 7, Bornense 3, Puerto Serrano 6, Olvera 1 y Alcalá del Valle 7, Algodonales 1. Precisamente Alcalá del Valle es el líder con 3 puntos, también Puerto Serrano, Arcos, Florida, Atlético San José y Ubrique Unión Deportiva con 0. Pues el resto, Villamartín, Deportivo Ubriqueño, Bornense Atlético, Atlético Curi, Olvera y Algodonales. En la próxima jornada el Deportivo Ubriqueño recibe al Alcalá del Valle, el Ubrique Unión Deportiva viaja se enfrentará a Atlético San José, a San José del Valle, y el Atlético Curi también debuta en casa, jugará en casa ante el Villamartín. Y con esto último nosotros nos vamos a despedir, no hay tiempo para más. Volveremos mañana a eso de las 6 de la tarde aquí en la sintonía de Radio Ubrique. Ahora se quedan con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.